Y muy, muy, muy, muy buenas tardes, querida y hermosa y preciosa ciudad de Guadalajara. No sé si han fijado, pero la Minerva anda coqueta, porque ni el agua que le cae ni la brisa la tiene satisfecha con el calor que está haciendo. Y acá nuestros amigos de Facebook, que estamos por ahí transmitiendo, estamos iniciando. Despiértense, conéctense. Ah, mira, sí sirvió, se están conectando. Saludos. Esto es la ya conocida hora del Greñas. Estamos transmitiendo desde racundaradio.com y estamos aquí en la plataforma, hoy nomás en la plataforma. ¿Qué pasó, David? ¿Y luego la escaleta qué? ¿Y luego la escaleta qué? Estamos transmitiendo desde Arcadia Fusión Cultural, la cuna o la casa de las artes, porque aquí en Arcadia, pues, fíjense en que ha sido un ¿cómo se le llama? Es casa de reencuentros, ¿verdad? Hoy estamos de manteles largos porque me enorgullece y me encanta. Ya había platicado una vez con esta chica, me cae súper bien. La contacté cuando estaban haciendo lo de el festival de burlesque. ¿Recuerdas? De cabaret y burlesque. Y pues estoy de manteles largos porque es mi primera invitada de teatro, que es Paola Vidal. ¡Aplaude, David! ¡Aplaude! Y nos acompaña productora, Nuestra productora subproductora, Liliana Rojas. Mucho gusto, Liliana Rojas. Me suena tu nombre, como que te he sí, escuchado. Te he soy muy escuchado. Voy a hacer un... famosa. Ya vi, me está haciendo competencia. No, lo que Hola, pasa. Paula, bienvenida. Y Liliana. Lili. Te llamas como mi hermana y no me No, acuerdo del nombre. fíjate. Mi hermana se llama Liliana Karina. Pues estamos iniciando aquí el programa de la Hora del Greñas. Me encanta tener dos invitadas especiales porque la vez que fuiste, Paula, a visitarme allá en las salas de ensayo, fue una plática tan divertida. Aprendí muchas cosas nuevas. Aprendí quién cantaba las Es verdad. mañanitas. Alejandro Manso, mi tío, sí. Así es, y pues también nos habías comentado, nos acompañas con lo que fue la producción de aquel tiempo previo a la pandemia. Hashtag maldita pandemia, ¿verdad? Ay, Y sí. tenían con el proyecto nuevo de burlesque y cabaret, ¿verdad? ¿Cómo acabó? El Festival de Cabaret fue esa primera emisión y hubo una segunda emisión. Están, lo que sé, están en preparativos para una tercera genial? pospandémica y espérenlo que en su momento llegará la información oportuna. Y vas a estar trabajando y colaborando ahí. Yo espero, soy una aliada Eso, de eso. del proyecto, sí. Y bueno, eso nomás fue para refrescar un poquito, pero ahora nos acompaña Paola y su productora con un montaje que se llama... Horda Tilcuate es una puesta en escena para todo público, para niñas, niños, adolescentes, jóvenes, mamás, abuelos, tíos, padrinos, tutores y más, que quieran ir a Genial. vivir una misteriosa aventura y conocer las vicisitudes de un circo ambulante. Un circo ambulante. Fíjate que yo he tenido curiosidad porque tengo agregada en el Face a una persona que trabaja en el circo y pues me imagino que la vida es más itinerante, andas de ciudad en ciudad, o sea, no tienes como que una casa fija, ¿verdad? Sí, la naturaleza del circo creo que es un poco eso, ¿no? Como la errancia, ¿no? Andar de errantes es su naturaleza y creo que eso mismo enriquece mucho. Por ahí van recogiendo talentos a ¿Dónde donde van van? visitando. Entonces, hay mucho misterio y hay mucha historia en lo que al circo compete, ¿no? Compete. ¿Cómo nació la idea de crear este montaje? ¿Cómo nace la idea? Yo tenía a un tío bisabuelo, de hecho sobrino de Alejandro Manso, el compositor de Las Mañanitas. En exclusiva otra vez. Y de aquí de Guadalajara, por cierto, Alejandro Manso. Y mi tío yo siempre lo vi como un mago, siempre tenía historias extraordinarias. Desaparecía una cajetilla completa de cigarros frente a mis ojos al Fumársela. Se la fumaba. No, literal. Yo veía cómo iba desapareciendo cada uno de esos cigarrillos y tenía historias maravillosas, historias de fantasmas, de misterios, de enigmas. Entonces yo siempre pensé, mi tío es un vampiro y es un mago. Y a partir de esa imagen de mi tío, empieza a develarse esta trama de un circo, se suma la imagen de mi abuelo que era un, digamos que no era un domador de animales, pero yo lo veía así, como un domador. Entonces empiezan a sumar como estos personajes, se van enriqueciendo, transformando y surge el Circo Tilcuate, que no es tal cual una obra sobre un circo, pero sí en la ambientación del circo. Sobre las experiencias de este... Pues sí que son las experiencias itinerantes de esta persona, todo lo que conlleva cada historia. O sea, tienes un montón de historias que puedes anexar a la obra y hacer una, dos, tres, cuatro temporadas. O sea, crear un montón de personajes, crear un montón de ahora sí que de enlaces, ¿verdad? Así es. Y bueno, surge la historia a principios de 2020. Logro conquistar a mi productora. Ya me había conquistado, ¿eh? Ah. Ya me había conquistado. Lo que pasa es que teníamos las agendas muy disparejas, no habíamos podido coincidir, pero a mí, bueno, creo que la primera que me conquistó muy pronto, Paola, una vez que la vi en el escenario, ¿no? Sí, entonces, definitivamente. La verdad es que tiene demasiado talento, talento para convivir, talento para crear, talento para actuar, para todo, o sea... Hay muy pocas personas talentosas, no digo que no tengan, pero a lo mejor no lo han descubierto, pero en este camino que yo que tengo apenas, este sería ya mi tercer año con mi programa, con un año suspendido, he entrevistado a muchísima gente y cada uno me ha platicado sus proyectos, cómo han ido enriqueciendo, cómo han ido, o sea, yo escribo pues y no puedo aterrizar un guión de teatro, no lo puedo aterrizar, pero hay gente que se le da. Claro. Productora, directora, creativos, que es una parte muy fundamental, ¿verdad? Es que tú estás en la metáfora y nosotros en la acción concreta, ¿no? En lo que nosotros decimos, la mujer gira su cabeza hacia el lado izquierdo, tú puedes decir, hay toda una metáfora del recorrido de la luna. Sí, yo te vendo toda la letanía. Son lenguajes distintos, sí. Hermanos, pero distintos. Sí, de hecho, van de la mano los dos, teatro y literatura. Claro. Definitivamente. ¿Cómo se siente con este proyecto? Pues mira, yo pienso que al menos para todos los que estamos involucrados, ya sea desde la parte de la producción o desde la parte del escenario, ha sido un proyecto refugio. Llegó, bueno, nace, o la invitación que me hace a mí, a Paola, fue antes de pandemia. Entonces, los planes, digamos que el calendario estaba proyectado para el año pasado. Sí. Pero el año pasado, bueno, pues todos nos llevamos la gran sorpresa de que teníamos que estar encerrados y con las manos atadas, ¿no? Aún así, se decide arrancar con el proyecto, con el proceso de preproducción y ensayos en pandemia. Entonces, creo que esto, aunque podría parecer algo en contra, desde mi punto de vista fue algo a favor. ¿Por qué? Porque todos estábamos muy ávidos de salir a trabajar, los creativos, todo el mundo nos estaba punzando el cuerpo, sí, por ya empezar a accionar. Entonces, empezamos y arrancamos y ha sido un gran refugio para todos, me atrevo a hablar de todos los que estamos involucrados en esta producción, ¿no? Ha sido, sí, una tablita de salvación dentro de un un mar de incertidumbres. Totalmente. Sí, fíjate que la mayoría de la gente que convive en las artes, desde los escritores, desde el teatro, desde danza, desde los de la música pictórica, o sea, el año pasado nos aventamos lo del el primer aniversario, invité a un amigo que toca guitarra española, se ha ido a concursar a la guitarra de Sevilla, en representación de México. Cuando vino y tocó, bajó del escenario y me dice, gracias, gracias. Claro. No es lo mismo tocar en mi casa y estar, claro, haciendo que venir y que te aplaudan. Totalmente. No, ya. O sea, el cuate sintió una liberación de toda la presión que tenía. Me imagino que funciona con todas las artes, ¿no? O sea, que de repente nos encierren literalmente un año y después que sí, después que no, y luego que sí, luego que no, que hasta nuevo aviso, que botones de todos los colores, y a final de cuentas, creo que mucha gente aprovechó para crear. Sí, ¿verdad? Totalmente. Otros claro. Para empezar a proyectar, que a lo mejor fue un año muy largo, el proceso también, claro. Que ya lo vamos a ver el 5 de junio. El 5 de junio, aparte fue una estrategia muy interesante la que ideamos, porque fueron ensayos individuales, empezamos con ensayos individuales con un performer, son casi 4 performers en escena, cuando vayan van a ver por qué, y después ir como este rompecabezas a unirlo, entonces se suman 2 y son 2, el ensayo con 2 personas, luego 3, luego hacemos cambios, y entonces empezar a ver cómo se materializa ya con todos, que eso ya fue hasta marzo. Marzo. En marzo ya hilvanamos las partes, pues fue maravilloso cómo se fue revelando, visualmente pues ya esta historia. Fíjate que eso es bien interesante, ser de las primeras obras, digo que es de las primeras obras en este año que están ahora sí ya vendiendo boleto, ya está ya con espacio. Estrenando, sobre todo. Estrenando, creo porque que eso no es algo importante. Porque no hay estrenos ahorita, ¿verdad? Muy pocos. Mira, creo que de las dificultades más grandes que ha habido durante este periodo como de pausa, por decirlo de alguna manera, ha sido el tema de las gestiones, ¿no? Obviamente, sí. Nosotros como compañía independiente no tenemos un lugar adecuado, por ejemplo, para los ensayos, ¿no? Tuvimos que adecuar en una primera etapa un espacio, un estudio de un artista plástico que nos hizo el favor de facilitarnos. Bueno, mira, ahora ya conocemos que acá es un maravilloso espacio también que está abierto a estas propuestas. Y bueno, en ese proceso nos topamos con que todas las instituciones públicas, que es a donde generalmente uno recurre, porque son quienes tienen esta posibilidad de abrir los espacios, pues estaban cerradas, dando largas, no sabían, estaban en incertidumbre todo total también. Todo lo contrario, ¿verdad? Yo me he fijado que el gobierno ha estado, pelón, ha estado todo lo contrario, porque ese tipo de espacios que aunque son pocos, que realmente generan muy poco, o sea, no hay tantas mesas, que son muy amplios, están muy castigados a comparación de la libertad que le están otorgando a bares, discotecas, cervecerías. Totalmente. O sea, yo voy a Chapo y pasa y dice que esos güeyes están llenos. ¿Qué pedo? Fíjate que en espacios como este, creo yo, que es donde nos podemos educar la gente justamente a aprender a vivir con esto que ya vino para quedarse, ¿no? Sí, otro tipo son de espacios totalmente controlados, en donde puedes controlar perfectamente quién entra, la higiene que tiene, los cuidados del cubrebocas, todo está totalmente regulado. y es posible aprender justamente en estos espacios, y son, como comentas tú, los más castigados. Nosotros tuvimos la fortuna de poder tener un acercamiento con otro espacio independiente que se llama Estudio Teorema, que también es un espacio maravilloso, abierto, con gente en la administración que son artistas también, entonces tienen mucha empatía por los procesos creativos. Cualquier cosa, casi cualquier cosa que les pedíamos era una generosidad y una apertura a que fluyera. Entonces, encontrarnos con Estudio Teorema en la segunda etapa o en la etapa final de ensayos para nosotros fue un oasis en el desierto, ¿no? Entonces, pues un reconocimiento muy particular a estos espacios que, aún a pesar de los pesares, siguen, apoyan, fomentan, luchan, y la verdad es que es así como que mis respetos y mi agradecimiento. No, pues, ay, qué bonitas palabras, voy a llorar. Venga. No, fíjate que eso sí es cierto, este año fue muy castigado y sigue estando este año que está en curso castigado por ese tipo de espacios. No hay mucha afluencia, El gobierno está poniendo muchas restricciones todavía, no dan mucho empuje, apenas acaban de abrir los museos, apenas acaban de abrir como que los... Yo se me puse a pensar, oye, si de por sí no va la gente a los museos, si de por sí la gente no va al Cabañas, no va al Degollado, o sea, y todas las sierras, o sea, son espacios que los puedes, como dices tú, controlar, claro. O sea, al museo, al Mura, ¿cuánta gente te gusta que vaya al día? O al sí. Musa, o sea, son contados, sí. Y son itinerantes. Así en es. Todo el trayecto del día. Así entonces... es. Vas a una cervecería y mesas llenas, sí, fila de sí, gente, sí, y dices, sí, sí. Como que algo no anda bien aquí. Totalmente, totalmente. Pero fíjate, ahorita dices un punto importante, porque vamos a estrenar con esta única función para dejar en suspenso quienes no asistan. Vamos a estar el sábado 5 de junio a las 6 de la tarde en este edificio patrimonial que es de todos y para todos, que es el Instituto Cultural Cabañas, que abre sus puertas a la expresión escénica, gustosamente, y con la adquisición de su boleto, el espectador no solo va a tener acceso a la función, sino a una experiencia, un recorrido museístico. Así que sí. Yo quiero ir. Sí, por el costo del boleto, como están siendo muy cuidadosos en la cuestión de salud. Sí. La dinámica es que llamas a un número que ahorita nos va a decir Lili, en el que te registras, apartas tu boleto, el día asistes a taquilla, lo pagas, pero si llegas a las 5 de la tarde, tienes la posibilidad el sábado 5 de junio de hacer este recorrido, esta experiencia. Y a las 6, irte a la función. Fíjate, eso está genial, ¿eh? O sea, un recorrido del museo y rematas con una obra de teatro y con un estreno, más que nada, que es bien importante. O sea, ir a un estreno no es lo mismo que ir después al resto de las funciones. A mí me gusta ir a los estrenos, porque vas y eres los primeros. Yo lo quiero ver, ¿verdad? Definitivamente. Pero aparte tienes un plus, que es un recorrido en el museo. Totalmente. Lo que pretende el Instituto Cultural Cabañas es generar experiencias y no solo la visita efímera, por decirlo de alguna manera, ¿no? Les voy a pasar y les vamos a estar repitiendo el teléfono en donde pueden reservar sus boletos. Es 333-6681-644. En un momentito se los repetimos. Sí, llamen, hacen su registro porque el cupo es limitado y sabemos que después del programa van a estar ávidos de asistir a nuestro estreno, entonces llamen ya. Aparte el costo es súper accesible, el costo del boleto es de 100 pesos, entonces creemos regalado. Que está súper accesible, sobre todo contemplando que es un 2x1 casi. Hoy no vayan y cómprense 4 cervezas, mejor, ni 2 caguamas, ni una caja de cigarrillos, vayan y cómprense mejor unos boletos de teatro para Totalmente. Un estreno y se van a llevar una experiencia diferente, porque aparte viene incluido un recorrido en el museo. Sí, el recorrido a las 5 de la tarde y a las 6 la función. Quien diga, ay, yo no puedo a las 5, puede ir directamente a la función. ¿Te pueden contactar también vía Face en la página de la obra de teatro? Sí, estamos como atómica.gestora y productora de arte en Facebook. Igualmente les dejamos en el 33-1357-7949, también estamos atendiendo dudas. Y bueno, pues estamos en verdad emocionadas de estrenar, de también entrar en esta dinámica de la experiencia museística y del espacio que es mágico. Si la obra es mágica, el espacio nos va a envolver. ¿Cómo ven a los actores con este proyecto? Porque también ustedes como director y productora lo ven de una vista, de un lado de la moneda, pero los actores también que van a participar y colaborar, ¿cómo se sienten con este proyecto después de este año de proceso que dicen ya, al fin? Pues mira, todos estamos así como temblorosos de que ya no surge, ¿no? Así como comentabas del artista, del guitarrista este que invitaste y que... Uno ensaya, uno se prepara, pero siempre, siempre, siempre pensando en el momento del encuentro, ¿no? En el momento en que se cierra el ciclo de lo escénico y entonces sucede que hay un público receptor y entonces pues se complementa la experiencia. Todos estamos esperando el momento, pues sí, gustosos, animosos, ávidos. Y aparte es muy interesante nuestro equipo, nuestro talento, porque tenemos toda la experiencia del teatro y de la animación de títeres, que es de Mario Montaño. Él es nuestro actor con una amplia experiencia desde el teatro. Desde la danza contemporánea está Claudia Nayeli Quiñones. Y vienen tres chicos con mucha experiencia, pero muy jóvenes, que ellos han estado más... Dos chicos, Gerardo Martínez y Cristina Munguía, desde las artes circenses, y entran al teatro con se todo. Se identifican con el guión, ¿verdad? También. Totalmente. Y Camila Chávez, que es una bailarina de danza clásico, actriz también y pianista. Entonces viene un equipo muy completo. Yo me siento muy revitalizada con esta energía del equipo. La música, la composición musical está hecha por Suplex Studio, es un estudio aquí de Jalisco con resonancia internacional. ¡Eso! La escenografía está a cargo de Jorge Vite, las ilustraciones del maestro José Galindo, José de Jesús Galindo, que son parte también sustancial, ya lo verán en este cartel que hoy sale a la luz. Todo el registro fotográfico y de video con Mónica Navarro, el vestuario maravilloso, la realización de Mireya Contreras, y estudié mucho porque no quiero que nadie se me olvide. Es muy ñoña esta directora, es sí, muy ñoña. Se ve, ¿verdad que es muy ñoña? Desde que la ves. Fíjate que desde mi punto de vista, Paola tiene una voz creativa muy particular. Yo he tenido la fortuna de trabajar no con muchos directores, pero sí con directores muy especiales, con un sello muy, muy particular. Y una de las cosas que para mí ha resultado más admirable en el proceso con esta Horda Tilcuate, bajo la dirección de Paola, es precisamente toda su organización, ¿no? Ella tiene todo escrito en escaletas, todo dibujado, todo. Es una ñoña. Entonces, el proceso de ensayos se vuelve muy rico porque entonces es muy intenso. No llegan a explorar, no hay procesos de ahí van y a trabajar porque saben perfectamente cuál es la dirección específica para ese día. Entonces, bueno, lo que van a ver en escena responde precisamente a este estricto proceso de dedicación creativa. Dedicación, ¿verdad? Un año, si no, sí. Y en sí lo tomamos ya en noviembre, ¿verdad? En noviembre ya de manera práctica, pues, ¿no? Ejecutiva. Sí, porque toda la preproducción estuvo de febrero que nos reunimos hasta octubre. Sí. En noviembre... Y aparte es una coinversión con Proyecta Producción 2020, que vino a ser un buen aliciente para el desarrollo de la propuesta. Sí, pues yo pienso esto del teatro. El teatro no deja, aunque las compañías independientes no dejen de ser una empresa. No dejan de ser una empresa desde el gerente o el presidente o el director, luego el productor ejecutivo, el asistente, los actores, o sea... Tienes que ver la escenografía, tienes que ver tus ingresos, la salida, o sea, tienes que ver infinidad de cosas. Así es. ¿Verdad? Es totalmente una empresa, una obra de teatro completa. Así es. Todas las artes creo que se manejan igual. Lo que creo que de unos años para acá ha cambiado en las artes escénicas es precisamente que se ha buscado mucho la profesionalización de cada una de las áreas. Hace varios años todavía se estilaba mucho que la figura del productor era solo para las compañías que realmente tenían un poder económico para pagar esta figura. Ahora es muy raro que una compañía o una producción escénica no cuente con la figura de un productor en particular. Entonces creo que eso ha abonado mucho al semillero que empieza a generar la ciudad, ¿no? En cuestión de artes escénicas. En esa parte del teatro, fíjate que, bueno... Ustedes están más involucradas que yo. Formé parte de una obra de teatro también. Me aventé con unas tres o cuatro temporadas como No sé por qué me pusieron productor ejecutivo, pero X, ¿verdad? Ajá. Entonces, mi pregunta es, entre ustedes como amigos de teatro y otras compañías de teatro de otros estados, me imagino que también han estado en contacto, en comunicación, ¿cómo les ha afectado esto a otros estados? ¿Y cómo ven a Jalisco? Yo veo a Jalisco con mucho ímpetu de parte de los proyectos de mostrarse. Es como un poco abrieron la puerta y es, va, busco los medios para mostrar mi trabajo. Entonces veo ímpetu en otros estados, por ejemplo con Colima, ahí estamos viendo lo de un intercambio artístico. Y está igual el ímpetu, ellos no han dejado de trabajar en Colima, tal vez por estar tan cerca de la playa. Sí. El clima. La vida es más sabrosa. Pero es padre porque están surgiendo una diversidad de obras, va a haber opciones para el público. Sé que se está cuidando mucho los protocolos de salud, que es importante que la gente se sienta protegida y también que las personas apoyen, ¿no?, en estos procesos. Sí, porque también hay mucha psicosis metida en las personas. O sea, yo totalmente. Sí he visto que hay gente demasiado asustada, sí. Y he visto que hay gente que, bueno, yo me la pasé todo el año pasado trabajando de arriba abajo y... Claro, o sea, también ha habido gente más afectada, ¿no? Yo creo que responde también un poco a... O sea, los miedos que hemos generado responden también a lo que hemos visto en nuestro entorno. Afortunadamente a nosotros creo que no nos ha tocado de primera mano, pero bueno, sí hay gente mucho, mucho más afectada. Entonces, sí, creo que algo que podemos valorar al día de hoy es que el diseño de producción, por nuestra parte, fue una estrategia positiva. Logramos llegar a este punto de ya estrenar con un equipo... que se mantuvo saludable, claro, todos, bueno, de manera próxima tuvimos casos que nos entristecen y nos... Pero estamos aquí y creo que eso nos da una manera de revalorar, ¿no? Aquellos, lo que es valioso, volverlo a ver y vamos, pues... Sí, fíjate que eso es muy importante. A pesar de todo este año, yo creo que la gente espera ya salir y ver cosas nuevas después de un año de toda una producción. Independientemente al sector de varias discotecas, también el sector cultural o gente que busca otras opciones, las presentaciones de libro, exposiciones de arte, de escultura, teatro. Creo que teatro sí ha sido algo fuerte aquí en Jalisco. Ha sido muy castigado por parte del gobierno, todas las artes, sí, pero creo yo que también si la mayoría hacen alianzas o empiezan como que exigir con, oye, pues dame fecha, yo creo que al gobierno no le queda otra más que pues tratar de también de abrir las puertas a, porque imagínate un año parado, o sea, yo le comento esto a muchos amigos, actor, actriz, bailarín, bailarina, o sea, son carreras. Y estar un año parado con tu carrera es como que oxidarte. Necesita uno ponerse a chambear. Desde el productor, desde el director, el escenógrafo, el tramoyista, el intendente. O sea, todos forman una parte. Y creo que también todos, oye, pues estoy estudiando, es mi carrera, ya me recibí, ya me titulé, pues ahora quiero demostrar lo que yo aprendí en todo este tiempo y... Me hicieras mi única fuente de trabajo que es el teatro, o me hicieras mi única fuente de trabajo que son los museos. Y creo que esos limitantes pueden ser propiciar algo interesante que es el movimiento independiente. Por ejemplo, que esta es una propuesta independiente, estuvo en una coinversión, pero su vocación inicial era que iba a emerger. Sí. Y si nos empezamos a aliar, a compartir, a difundir, asistir a lo que están haciendo los otros, entonces en esa reciprocidad se va a lograr vencer las posibles barreras que se impongan. Paola, ¿es tu primer montaje o ya has tenido otros montajes como independiente? Tú, ya, que digas, ya me lo frente. Ya tenemos un repertorio. ¿Sí? Ya unos años trabajados, yo empecé que tomé el toro por los cuernos de la escena en 2009 y este es un montaje en el que no estoy en escena, estoy como directora. Como directora. Sí, pero ya tenemos ahí un caminito recorrido, aprendiendo día a día, pero recorrido está. ¿Retomarás algunos de tus proyectos anteriores para irlos montando o ir refrescándole a la gente? Porque eso es muy importante. Yo, por ejemplo, ahorita estoy tratando de refrescarla a todos, con todos mis invitados, o sea, algunos que no alcancé a invitar, pero sí quiero estar refrescando constantemente invitados, a la audiencia, a los que me a invitados que tengo aquí en este, en el café. Entonces, no sé si esta pandemia fue como un borrar y luego empecemos como que de cero otra vez y agarrar todo lo que tenemos acá y brincarlo en este año que ha costado algo de trabajo. Sí, retomamos de, hay una pieza resománica que estuvimos trabajando de 2016 a 2018 y hay un intercambio artístico, por ahí estamos en diálogo cómo lo retomamos con otro director y performer de una latitud allá por el Golfo de México, entonces está un poco lejos, pero estamos viendo. La sí. Vida es más sabrosa. Y sí, por ejemplo, me gusta colaborar en proyectos con performance o intervenciones en las que participo como intérprete. Entonces, yo sé que sí, vamos a retomar. Ahorita vamos con La Horda Tilcuate y próximamente Resománica y tal vez otra pieza, Umbral de Ecos. Lili, ¿proyectos? Proyectos, híjole, ay, no. ¿Te gusta producir? ¿A ti te gusta producir? Me gusta producir, fíjate, sí, tengo muchos años haciéndolo, aunque últimamente estoy trabajando ya con una institución que produce mucho desde casa. Genial. Entonces hay mucha actividad, no de manera independiente, pero también muy interesante. La verdad es que mi trayectoria como productora, en mi trayectoria como productora he colaborado con muy pocas compañías. Me doy mis lujitos. Te das tu taco, Me doy mis lujitos. Me gusta empatizar, me gusta que me resuene la voz creativa de con quien trabajo. Entonces, por lo pronto estoy trabajando ahora con Atómica Gestora, con Paola Vidal, y estoy trabajando también con Escena Búnker, que dirige Altagracia Vázquez. Son dos directoras admirables, con una voz muy particular, con búsquedas también muy especiales, entre ellas muy distintas, pero que a mí me resuenan mucho. Entonces, he tenido la posibilidad hasta ahora de poder darme el lujo de elegir con quién trabajo, y ha sido pues un gozo, ¿no? Poder hacerlo. No, y eso es bueno, ¿no? Porque eliges con quién trabajar, sabes quién trabaja, cómo trabajan, y esas personas que toman tus servicios también saben que estás a la altura de ellos para que cumples lo que ellos necesitan. ¿Sabes qué? ¿Vas a trabajar conmigo? Sí. Ah, sí, tétela, porque ella sabe qué es lo que necesito. No necesito como que decirle o estar atrás así, claro, constantemente. Y tú ya conoces a las personas con quien trabajas y dices, ella quiere esto, él quiere esto, ella necesita esto, él puede necesitar esto, y dudas, pues ya nomás al final hacemos el peine, ¿verdad? Claro, sí, hay artistas con los que resuenas, ¿no? En sí, diferentes disciplinas, y en lo escénico yo tengo mis favoritos, entonces te digo, he tenido la fortuna de poder trabajar con ellos. Ah, mira, qué bien. ¿Y Laura Greñas, vas a volver a venir? Bueno, seguramente aquí nos vamos a volver a encontrar, seguramente. Pues, les voy a hacer una invitación porque el sábado 10 de julio voy a celebrar el primer aniversario del programa, que ya tiene 3 años, pero pues nos vamos a dar el gusto de festejar por primera vez, ¿verdad, David? Me están mandando muchos saludos. Víctor Toulouse nos manda saludos. Mi amigo Luis Sandoval nos manda saludos. Rosana Camarena nos manda un abrazo también de aquí a Arcadia. Rosana Camarena es amiga poeta y forma parte de la familia de Camilo 333. ¡Gol! ¡Qué rico! ¡Ay, me encanta! ¡A mí también! Las gorditas, ¿verdad? En la mañana. ¡Ay, delicia! El café qué de ricura, olla. ¡Qué rico! Los frijolitos con elote. Ay, así es. Muy mal, ¿eh? Muy mal. Me están mandando muchos saludos. Quiero mandarle un saludo. Por ahí tengo una amiga que se llama Mariana Osa, amiga poeta. Está en Colombia. A Mauricio Torres Párez, que también está en... Él está en Chile. Y a una amiga que se llama De La Paz, así se llama, De La Paz. Qué sí, bonito. ¿De dónde es? Ella es de Colombia y un amigo que está en República Dominicana, que también les dije que les iba a mandar saludos. Saludos a todos. Aquí estoy, soy yo, Elvenia, se da. Pero ellas son mis invitadas y ellas tienen que robar cámara. Yo no. Yo simplemente soy un pelado. ¿Verdad? Peludo. Un pelado peludo. Quiero invitarlas para el sábado 10 de julio. Oficialmente celebraría el 11, que fue el día que primera vez arranqué el programa, pero como cae en sábado, quiero invitarlos. Va a haber por ahí una bandita, Saturni Durán, si me estás escuchando y viendo, al rato te escribo. Y también pues agradecerlas, porque cada vez que yo invito a alguien enriquece en mi programa. Me da un gusto conocer siempre gente nueva y conocer los proyectos, y que la gente se siente identificada también de cómo van iniciando, después retoman sus proyectos, se hacen productores, después directores, después forjan una empresa, después de eso ya entonces generan más trabajo para los demás artistas, generaciones venideras todavía, y la calidad, como dices tú, que es lo que los va forjando a todos. ¿Quieres trabajar con nosotros? Somos así, tan, y ándale, préndete. Somos muy organizadas, eso sí. Sí, sí. Si vieran todas las tablas, sí. Escaletas, diagramas, todo está. Ya estamos viejas, ya somos muy cuadradas, ¿no? Por eso trabajar con talento joven es maravilloso. Lo refrescan a uno, te sacan del nichito, ese cuadrado donde estás. Es bien padre. Tú nos ves jóvenes. Lo rudo, lo artilugio circense. Es puro botox. Es puro cubrebocas. Se van a morir del infarto cuando me conozcan más, a decir: ¿y ese güey por qué lo está haciendo así? No, sí soy un poquito, bueno, yo soy un poquito más rudo, como que de la vieja escuela en algunas producciones, es más de: haz esto, toma, tú escríbelo, tú lo haces aquí en papel y yo me dedico a construirlo. Son formas. Soy un poquito más austero para trabajar, pero cuando me dicen salta, yo nomás digo: ¿qué tan alto? ¿Qué tan alto quieres que salte? Muy bien, contratado, ¿verdad? Claro, tú no has llegado, ¿por qué no llegas? sí vas a llegar, yo sé. Ah. ¿Y reiterarles la invitación? Sí, la invitación y redes sociales, pues tienen algún número de teléfono, redes sociales, horario, espacio. Sábado 5 de junio, Instituto Cultural Cabañas, vamos a estar en el Patio de los Naranjos, arrancando con un recorrido museístico a las 5 de la tarde, y a partir de las 6 de la tarde arrancamos con la Horda Tilcuate. Pueden ir a las dos actividades o asistir únicamente a la función escénica. Para poder asistir es muy importante que hagan su reservación. Les voy a pasar el teléfono, ojalá por aquí se los escriban también al ratito en el Facebook, para que quede ahí la constancia. Es 3x3, 668-1644. 3x3, 668-1644. Hay que reservar su lugar, y el día de la función, en la taquilla del Museo del Instituto Cultural Cabañas, pueden recoger y pagar su boleto con un costo de $100. Esperamos con mucho entusiasmo que nos puedan acompañar. Es un estreno y estamos muy contentos de poder compartir esta experiencia con ustedes. Y nos pueden seguir en Instagram como atómica.productora de arte. En Facebook como Atómica Gestora y Productora de Arte, o Paola Vidal, también como Lili Rojas. Pero esa no es de la compañía. Igual ahí van a encontrar información, no, y mucho chisme, ¿cómo no? No, pero pues igual a lo mejor alguien quiere empezar a acercarse a ti como producción. Sí, claro, sí. O sea, que alguien quiera aprender a producir, tú lo puedes orientar. Claro que si alguien quiere aprender a producir y dirigir o actuar, también se puede, me imagino que también se pueden acercar con ustedes. Por como supuesto, asesoría, nosotros aprendimos compañía. También con gente que sabía, entonces sí. Es muy importante también compartir. Y cualquier duda también pueden mandar un WhatsApp o Telegram al 33 13 57 79 49. Otra vez y más despacio. 33 13 57 79 49. Bueno, nos quedan escasos minutos. Mandamos sí algunos saludos, que por ahí estábamos. Ya después voy a tener la cámara profesional por aquí, sí, ya para no estar con el dedo. Sí, de hecho, Paula, ya veo que también estamos adquiriendo equipo para también en HD. Así bueno, es. Muy bien. Muy completo todo lo que están ofreciendo, sí, en Arcadia. Sí, hay que venir a conocer este espacio. Es un espacio bonito, generoso, armónico y un oasis en el desierto centro, del centro, y más con estos calores. Sí. Un paraíso. Ahorita que ha estado todo bien atiborrado el calor, ¿verdad? Sí, fíjate que llovió en días pasados, pero nomás nos acarició así, ya, yo ahorita los veo y ya. Me dijo, calor. ¿Me quieren? Cuídenme el agua. Cuídenme. Sí, sí. Repártanme bien. Eso sí, definitivamente. Nos quedan escasos minutos. David, nos vamos con una canción de Consume Local y cerramos también el programa. Quiero darle las gracias a Paula Vidal, que me dio la oportunidad de tenerla una vez más aquí en mi programa, después de un año. Y también a Lili Rojas, que ya me acordé de tu nombre porque... Muy bien. Saludos a mi hermana que no me oye. Productora y directora de Hora Tilcuate, que se presenta el próximo sábado 5 de junio en el Instituto Cultural Cabañas, con un costo de boleto de 100 pesos. Y si llegan a las 5, les van a dar un recorrido por el museo. ¿Medidas de sanidad? Todas. Pregunta, ¿es obligatorio el uso de cubrebocas dentro de la función? Sí, así es. Llévense su cubrebocas, es obligatorio y está a la distancia. La función va a ser al aire libre, en el patio de los naranjos. Entonces vamos a gozar muchísimo, porque aparte a las 6 de la tarde ya empieza un poquito acá, el sol ya no está tan grosero. Sí. Entonces vamos a disfrutar muchísimo este encuentro, se los garantizo. Paola. Muchísimas gracias por este espacio, los esperamos. Niñas, díganle a sus papás, niños, adolescentes que no saben qué está pasando con ustedes, ahí van a encontrar muchas respuestas en esta horda. Adultos, lleven a sus niños, es una buena oportunidad para empezarles a reeducar. Claro. Que dejen el celular. Y aparte hay un misterio que se va develando en esta trama, entonces... También los adultos y los jóvenes adultos se van a divertir. Y los adultos mayores, por supuesto. Claro, tenemos que estar yendo. Y pues, muy buenas tardes. Esto fue La Hora del Greñas. Estuvimos hoy, nos acompañó Lili Rojas y Paula Vidal de Horda Tilcuate. Y pues quiero darle las gracias, hoy hablando de manteles largos y negros, ¿verdad? Por muy esta planchado. Visita, muy planchado, ¿verdad? Ya ni me digas nada, ¿verdad? Los quito y caminan solos. No, es que esta tela no se le nota, entonces sí parecen planchados. Te aguanto un poquito más, ¿verdad? Todo bien. Y pues nos estamos despidiendo, nos vemos el próximo jueves aquí en Hora del Greñas a partir de las 6 de la tarde. Y quiero recordarles que jueves 3 de junio a partir de las 8 tenemos lectura de poesía, iniciamos y arrancamos con fuerza el proyecto del Bosque Literario con los autores del estado. Y por ahí vamos a tener presentaciones de música, teatro, performance, no grandes, lo que sea el aporte voluntario de cada uno de los artistas aquí en Arcadia Fusión Cultural. Es un proyecto que estamos arrancando para dejar un legado en el estado de Jalisco. Y nomás que me lo cortes el mendigo bosque, pelón, que voy y te busco, definitivamente, ¿verdad? Y pues, sí, se nota que no le tengo miedo al gobierno, ¿verdad? Así es. Sí, la intención es que dejarle un legado ahora sí que a la sociedad, es reforestar un área con el nombre de todos los autores del estado. Y ir generando lo que viene siendo un libro o una base de documentos de lo que se ha ido armando cada 8 días en este espacio con el Bosque Literario, y pues dejarle algo. Nosotros nos vamos a morir como en unos años, pero un árbol va a durar hasta 150 años. Así es. Entonces creo que puede ser una buena oportunidad para los compañeros en todas las artes, que por qué no dejarle algo, ¿verdad? Padrísima iniciativa. Pues muchísimas gracias, esto fue La Hora del Greñas y nos vemos. Bye.